Bueno, seguimos en esta mañana, en esta edición de la mañana de hoy viernes, en la que les estamos informando sobre citas que llegan a lo largo de todo el fin de semana, muchas de ellas relacionadas, como no, con el carnaval de Ubrique. Pero también hay otra serie de citas que van a llegar en los próximos meses, que se ponen ya en marcha, como vamos a comprobar, y que tienen que ver con iniciativas impulsadas desde la Delegación Municipal de Juventud. A su responsable, también, como saben, edil, responsable de otras áreas como deportes y de esta emisora municipal Radio Ubrique, Antonio Martel, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, actividades relacionadas con juventud, porque de hecho se va a dar el pistoletazo de salida a lo que sería la agenda joven de actividades para los próximos meses, ¿verdad? Verdad. Correcto, Juan Carlos. Desde el equipo de gobierno pues vamos a impulsar una serie de medidas para, bueno, con este compromiso que tenemos con el pueblo Ubrique y más expresamente ahora mismo con los jóvenes del municipio, vamos a poner una serie de medidas a lo alto de la mesa para, bueno, para impulsar un poco este área que durante años atrás pues ha estado dejado de la mano. Y un poco la presentación, por tanto, la vas a hacer durante los próximos minutos, porque vamos a anunciar cuáles van a ser esas actividades. Un programa ¿con qué líneas básicas, Antonio? Es un programa ambicioso donde vamos a tocar todo y cada una de las partes que le interfieren con los jóvenes, ¿no? Desde recursos, participación, carne joven, empleo, premios, concursos, actividades, ocio alternativo, deporte joven y eventos. Un sinfín de materias que vamos a ponerlo alto a la mesa para el disfrute de los jóvenes y que tengan que tengan recursos. ¿Son actividades que se ponen en marcha desde cuándo? Pues hay actividades que ya están puestas en marcha, como sería el programa de ocio alternativo, ¿no? Donde darle una alternativa a los jóvenes del municipio para el disfrute, que no sea todo, como ellos mismos dicen coloquialmente, pues dice avenida arriba, avenida abajo y botellón, ¿no? Hay un sinfín más de actividades que se pueden realizar para el entretenimiento. El programa de ocio alternativo, para que entendamos, pues consta de dos partes, que sería el ocio invernal, ¿no? Durante el periodo de invierno, y lo que sería el verano joven, ¿no? Lo que es el ocio invernal, pues sería la apertura de las casas de la juventud, bueno, en horario fin de semana, que durante estos años atrás ha estado cerrada. Nosotros vamos a ponerla en valor y vamos a dotarla de contenidos y materiales. Lo que conlleva la apertura, esta apertura, pues sería la disponibilidad de los espacios y recursos de la casa de juventud durante el fin de semana, además de la realización de actividades lúdicas, torneos, juegos, juegos de mesa, y también contando con la voz de ellos, de las actividades que ellos propongan y se organizan perfectamente desde la delegación y como su casa, que es la casa de los jóvenes, donde ellos pueden, bueno, entre ellos, pues alternar ahí. Eso, dentro de lo que sería este programa de ocio alternativo, a lo largo de... Después hay otra parte que se puso en marcha, un programa piloto, y tuvo bastante respuesta el año pasado, que sería Verano Joven. Serían talleres, cursos, animación, juegos, también relacionado formación en nuestro idioma, deporte, eventos de ocio y musical. Se pusieron en valor el verano pasado como proyecto piloto. Los datos fueron bastante buenos y significativos y vamos a este verano a repetir. Ahora mismo lo que nos atañe pues el invierno, ¿no? Lo que sería la parte de la agenda joven de invierno, bueno, lo que sería las actividades que se van a realizar durante... Hay algunas que están ya iniciadas y otras que, bueno, los vamos a dar a conocer a partir de ahora, bueno, en el pistoletazo de salida, y bueno, se pondrán a disposición de los jóvenes, y para ello está la Casa de Juventud, para que se informen de todo esto que vamos a hablar a continuación. También hace una puntualización que fuera de esta agenda joven, pues también se impulsan actividades, que una que ya se ha lanzado a la calle, la campaña se ha lanzado, que es la Garganta Verde, ¿no? Que sería la excursión a la Garganta Verde, donde principalmente lo que es el realizar, bueno, lo que sería el cruce de la Garganta Verde y disfrutar un día de convivencia entre los más jóvenes con la empresa que va a realizar esta actividad, a través de la empresa Experiencia Outdoor, ¿no? Donde los jóvenes pueden disfrutar de un día espectacular en esa zona de la Sierra de Cádiz. Pues un tema que quería destacar, como te lo iba a preguntar posteriormente para no saltar de tema después, insistir en ello, esto va a tener lugar el día 27 de febrero, ¿verdad? Pero Y vamos a hacer especial hincapié con el tema del carnet joven, porque puede tener un descuento de más del 50%, lo que serían 17 euros con carnet joven, y sin carnet 35 euros. Sí. Donde, bueno, realizar la garganta verde, pues van a descargar de la niña, lo van a pasar estupendamente, vamos a ver. Ya he estado yo en el lugar, he supervisado un poco para ver cómo es aquello, y aquello es fantástico. Y que, bueno, y una actividad que se pone sobre la otra mesa para el disfrute de los jóvenes del municipio. Uh-huh. A lo que el tema que nos atañe un poco, el principal, pues bueno, la agenda joven viene cargada de varios componentes, que sería la información, ¿no?, propiamente dicha, que tiene, o la información y divulgación de contenidos de para los jóvenes del municipio, pero bueno, en este mes de invierno, pues bueno, lo que vamos a hacer más hincapié en esta agenda joven con el tema del empleo y facilitar herramientas e información para los más jóvenes en materia de empleo. Este equipo de gobierno va a poner un programa de apoyo a iniciativas juveniles a través de los jóvenes, podrán acceder a los medios necesarios para hacer realidad sus proyectos e ideas. Este tiempo atrás, durante años atrás, pues muchos jóvenes se vieron frustrados de no poder sacar microproyectos hacia adelante por la negativa de otras personas que lo que en vez de facilitar lo que le ponían trabas. Pues bueno, vamos a poner un programa de apoyo a iniciativas donde, bueno, por medio de un simple formulario que se les facilitará de la Delegación de Juventud, pues rellenan ese formulario, lo presentan en la Casa de la Juventud y en un breve espacio de tiempo pues se estudiará y se pondrá en contacto para, bueno, para ver los pequeños cuestiones que haya que atar para que, bueno, pues a través de la Delegación de la Juventud y con, bueno, con el soporte de la Casa de la Juventud puedan ya llegar a hacer realidad esos proyectos. Proyectos que tengan que ver con empleo, para la formación de empleo. Con empleo, no, cualquier tipo, actividades de cualquier índole que los jóvenes quieran realizar a través de la Casa de la Juventud. También actividades lúdicas, etcétera. Sí, pueden ser cualquier tipo de actividad que encuadre dentro de lo que sería enfoque a los más jóvenes. Después, sí, eso es un programa de apoyo a iniciativas juveniles, ¿no? Lo que sería realizado, pues lo que serían las actividades, pues tenemos el programa de ocio alternativo, ¿no? También tenemos el taller de apoyo a iniciativas. Tenemos el programa de ocio alternativo, ¿no? Lo que también colaboramos el taller de teatro y expresión corporal y el club de Dubrique, los talleres de apoyo de búsqueda activa de empleo, empleatí, garantía juvenil, creación de y publicación de currículum, eso serían las actividades. Más adelante, lo que sería el próximo, que ahora mismo no es, pero estamos ya trabajando el tercer Pergaña Rojo, y además también estamos viendo, pues bueno, otras actividades que, bueno, como información y divulgación, como serían los talleres de prevención de consumo de sustancias adictivas y educación afectiva sexual, que ya están realizados a través de los institutos, como cada año, pues siempre realizamos, siempre bueno un poco, pues recordarle a los jóvenes sobre el tema de consumo de sustancias adictivas y educación afectivo sexual, que bueno, es muy importante pues recordarle pues todo ese tipo de cosas, porque son el sector de población más expuesto a ese tipo de cosas, que sería en general, pero bueno, al principio más vale prevenir que curar, ¿no? El tema de la asamblea local de la juventud, que también es una herramienta que ponemos a disposición, que se pone en lo alto, emana de, bueno, los jóvenes solicitan voz dentro que serían de las políticas de la juventud, y esa voz la tienen a través de la asamblea local de la juventud, donde, bueno, participan en la toma de decisiones sobre actividades que se organizan en la Concejalía de Juventud. Por lo tanto, participación juvenil, ponemos en lo alto de la mesa esa herramienta, el programa Apóyate, como antes indiqué, el tema de la Asamblea Local de Juventud, y otro tema que también se pone a disposición a partir de ahora, el tema de los corresponsales juveniles. Los temas de los corresponsales juveniles, pues es un proyecto que lleva muchos años divagando por este ayuntamiento y nadie ha definido, y este equipo de gobierno va a poner todo su empeño y todo su trabajo para que, bueno, este tema salga adelante, porque los mismos jóvenes lo demandaron años atrás y caso omiso. Nosotros vamos a trabajar con los jóvenes, con el tema de corresponsales, porque es un elemento fundamental, un hilo conductor entre lo que los jóvenes quieren transmitir a, bueno, a, en general, a lo que sería a la información para la Casa de la Juventud y poder tomar la, bueno, tomar esas decisiones en esa base. Al final, eso es fundamental, ¿no? Cuando se habla de el colectivo juvenil, en el sentido de que a veces se hacen actividades, hay iniciativas enfocadas a ellos, pero como que no llegan, ¿no? Y por tanto tiene que haber ese nexo y ese hilo de comunicación, que por tanto sería a través de estos jóvenes, me imagino que, por ejemplo, representen en distintos centros educativos y que hagan llegar la voz de los jóvenes a la delegación de juventud y al contrario, ¿no? También todo lo que se organice, pues también de interés para los jóvenes, ¿no? Sí, está claro que hay que darle voz a los jóvenes, a los más jóvenes hay que darle voz, hay que darle participación y a través de esa voz, esa participación, pues podrán, bueno, es el elemento fundamental en democracia, ¿no? Que hay que escuchar a todo y cada uno y, bueno, y darle su espacio, ¿no? También otro tipo de, bueno, otro tipo de elementos que también se ponen desde lo alto de la mesa, que es importante porque este informar es fundamental, pero que este informe es fundamental, pero también hay que dar a difundir todos estos contenidos. Pues a finales del mes de febrero pondremos una página web a disposición que se llama juventudubrique.es, la agenda joven de la que estamos actualmente, que es la que estamos desgranando ahora mismo, un folleto bimensual sobre las diferentes actividades que propone la Casa de la Juventud y el tema de los corresponsales juveniles, que también son colaboradores de la Casa de la Juventud en dar esa difusión entre los más jóvenes. Es un proyecto bastante ambicioso y lo que estamos intentando, pues toda esa información, todo lo que los jóvenes nos han transmitido, pues darle forma y ponerle todas las herramientas en lo alto de la mesa para que puedan hacer uso de ella y desarrollar lo que sería un municipio joven con, bueno, y con proyectos enfocados hacia ello, desde ellos, que es muy importante, pero desde los jóvenes para los jóvenes. Pues muy importante también esa web, ¿no?, que nos anuncias desde finales de febrero, porque está claro, ¿no?, que no hay una forma más rápida de llegar, claro, que Internet, las nuevas tecnologías con los jóvenes, y no existía, ¿no?, esa web concreta para los más jóvenes, ¿no? No existía. El soporte que se estaba utilizando, sí, había redes sociales que en junio de 2015 se reactivaron un poco. Nosotros hemos seguido trabajando y transmitiendo, pero sí un soporte web, porque es fundamental, ya todo el mundo, el 80% de la información que se suministra a través de las administraciones locales es a través de los portales web, otra vez vía informática. En este sentido, la Concejalía de Juventud, dos años atrás, está un poco analógicamente y queremos dar el salto digital y llegar directamente hacia los jóvenes y ponerle toda esta información a golpe de clic. Fundamental, la desinformación es lo que hace que no haya participación muchas veces en algunas actividades que se proponen en delegación de la juventud. Otro factor fundamental, podemos realizar la mejor agenda, los mejores actividades, pero si esa información no llega a la joven no tiene sentido, y aparte de que tiene que emanar, como dice, la base tiene que emanar de lo que ellos puedan aportar más lo que el ayuntamiento puede aportar, y en ese mix, en esa esencia, es donde después va a tener el éxito y donde ellos van a poder, a través de los otros medios de esa asamblea, de los corresponsales, pues dar este equipo de gobierno tomar las mejores decisiones. Y se va a hacer siempre trabajando en consonancia y bilateralmente con los jóvenes del municipio. Pues como decimos, por tanto, la web juventuddeubrique.es. Juventudubrique.es. Estará a disposición a finales de febrero. Juventudubrique.es. Sí. Muy bien, pues estaremos atentos también a esta web. Principalmente la agenda joven de invierno, pues bueno, aparte se organizan las actividades del ocio invernano, que ya está en funcionamiento. Habrá un torneo de Counter Strike, un juego digital, bueno, que allí realiza, que bueno, allí se ha dotado, se está dotando a la Casa de la Juventud de los materiales necesarios para la realización de talleres y actividades. Y se ha instalado un equipo audiovisual y de sonido para que, bueno, para que tengan también más materiales para poder desarrollar actividades dentro de la Casa de la Juventud, tanto por parte de los jóvenes como lo que propone la Delegación de Juventud. No olvidemos que la Casa de la Juventud ofrece, por ejemplo, recursos informáticos, ¿no?, y de acceso a Internet. Internet, entre otras muchas cosas, también información juvenil, también dentro del programa 30 plus o el 30 emplea joven, hay una monitora que está haciendo también trabajo y haciendo hincapié más en la divulgación, pero hemos puesto más recursos humanos al servicio de los jóvenes. Y te refería anteriormente a la Asamblea Local de la Juventud, que yo no sé si ya está conformada, ¿para cuándo tenéis previsto el primer encuentro? La Asamblea Local de la Juventud principalmente se convoca y son el último jueves de cada mes. Entonces, el último jueves de cada mes en la Casa de la Juventud, donde allí se pueden realizar sugerencias, aportar ideas y propuestas sobre cualquier índole del municipio, no solamente cualquier planteamiento que tenga un joven lo puede poner sobre lo alto de la mesa y ahí se debate y yo estoy personalmente en todo y cada uno de las asambleas tomando nota y escuchando a los jóvenes pues las diferentes ideas y propuestas que tienen en el municipio, más expresamente en Juventud, pero bueno, pueden plantear cualquier tipo de cuestión. O sea, que no es un órgano como tal, sino que es un foro de debate abierto en cada una de esas reuniones a todos los jóvenes que quieran acudir. Modo asambleario, tiene su normativa interna, porque bueno, para darle un poco de forma y que esté ordenado, pero bueno, en definitiva puede ir cualquier joven, cualquiera de la asamblea y plantear las diferentes cuestiones. Pues todo esto dentro de lo que es la agenda joven, que queríamos destacar en el día de hoy. Y la verdad es que sobre lo que hemos comentado habría que añadir también las propias actividades deportivas, como responsable municipal, además de deporte, bueno, digo como otra oferta que, bueno, pues va dirigida tanto a los jóvenes como para también a otras edades, ¿no? No tan jóvenes, está claro. Sí. El deporte puede practicarlo desde pequeñito hasta el más anciano, ¿no? La persona más mayor, pues nosotros desde el área de juventud también hemos puesto en marcha, pues, lo que sería facilitarle herramientas a los más jóvenes también en materia deportiva. Se hace un pequeño descuento por carnet joven para el alquiler de instalaciones deportivas. Estamos implantándolo en más servicios municipales, como sería el teatro, el cine, y vamos poco a poco implantando ese carnet porque son facilidades tanto económicas como de servicios para los que quieran usar. Es una herramienta que se pone en lo alto de la mesa y cualquier joven puede disponer de ella. Analizando a través del carnet joven, por lo que va a tener un ahorro, por ejemplo, por decir una cifra, cuando alquila una instalación polideportiva, pues un 30% de descuento. O dependiendo de la actividad, y ya después si son actividades más concretas de la delegación de juventud, pues hasta un 50%, ya en función a la actividad que se vaya demandando. Y seguro que muchas personas que estén escuchando notan ese dato, dirán, ¿quién puede sacarse ese carnet joven? ¿Entre qué edades? Entre 14 y 30 años. Que además, cuando habláis de un poco el público joven a los que irían destinados a las actividades, van en ese margen, ¿no? Entre 14 y 30 años. 14 y 30 años es la edad joven legal. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, ahí queda esa agenda de actividades y entre las líneas que también has apuntado, ¿no? La de hacer que la Casa de la Juventud sea un referente real para los jóvenes y que, por tanto, con esa apertura que nos comentaban, ¿no?, los fines de semana también, que lo vean como un lugar de encuentro entre ellos, ¿no? Recuperar la esencia de la Casa de la Juventud durante los años, cuando se inauguró, fue en los años 90, se inauguró esa Casa de la Juventud y tenía bastante auge y, bueno, he sido partícipe de esa Casa de la Juventud y se perdió con el tiempo, pues bueno, por los motivos que todo el mundo sabe, sobradamente sabe, de la dejación por parte de otras personas que no le hacían hincapié sobre esta materia, y hay que recuperar otra vez la esencia esa y de que haya un espacio para todo y cada uno de los jóvenes donde ellos puedan estar pues a cómodo, a gusto y realizando sus actividades y bueno, y que tengan alguna alternativa más a lo que he dicho, a lo que es el botellón y lo que dice, como diría el otro, da paseos por la avenida. Pues ahí queda la agenda de iniciativas. Evidentemente el epicentro de todas estas actividades en la Casa de la Juventud. Y bueno, pues estaremos atentos además a todas las actividades, que es un programa que con una serie de líneas, pero que incluso imagino no queda abierto a otras actividades que se puedan complementar, ¿no? Sí, la agenda joven lo que tiene modificación respecto al año pasado, pues se calcula por temporada, por ejemplo, temporada de invierno, temporada de primavera, temporada de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va agrupando por periodos de tiempo, ¿no? Ahora mismo estamos en el periodo de invierno, tenemos propuestas para la temporada de primavera, que la daremos a conocerlo cuando llegue la primavera, que es este año cae el 20 de marzo, pues daremos a conocer lo mismo que estamos hablando ahora, pero bueno, ya con otros temas nuevos. Y además, entre las actividades que has comentado, por cierto, antes de finalizar, hablabas de la tercera edición, ¿no?, del Pregaña Rock como una de las actividades que también llegarán en los próximos meses. Estará tan cuadrado dentro de Agenda Joven en la temporada de verano y se celebrará como en otras ediciones, pues en el jardín, ¿no? Y ya estamos en conversaciones con los colaboradores de ese concierto que se celebra, bueno, que tiene un cariz también un poco solidario, y también con un paisano nuestro que, bueno, desgraciadamente falleció y se le hace tributo a él. Pues son algunos de los apuntes sobre actividades que van a ir llegando en los próximos meses dentro del área de juventud. Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Que, bueno, es una agenda joven que ponemos a disposición de todos los jóvenes y espero que sea de su agrado, porque, bueno, en parte de esta agenda la han elaborado ellos. Pues muy importante la participación para, como decimos, ¿no?, que al fin y al cabo se optimicen esos recursos que se ponen a disposición de los jóvenes y que disfruten de esas actividades que se organizan. Y que también tienen su espacio participativo y que ellos pueden modelar muchas de las cuestiones que se plantean dentro de esta agenda. Pues nos vamos a quedar aquí con esa información, una del mediodía justo en estos instantes. Antonio Martel, delegado municipal de Juventud, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos.